Buenas tardes, compañeros. Como dice la consigna, el pueblo callado jamás será escuchado. Yo creo que todos los actos cobardes de los gobiernos nefastos en contra de estudiantes, campesinos, obreros, en contra de las mujeres a nivel país, demuestran esto, ¿sí? No es posible que ante los derechos arrebatados de nuestros estudiantes, de nuestro pueblo, los gobiernos tengan como única alternativa reprimir, asesinar, encarcelar o torturar. Pero los conscientes, los que verdaderamente estamos conscientes de lo que le duele y la queja al país, de lo que es el significado de solidaridad, aquí estamos. Aquí estamos para decirles que no están solos. Aquí estamos para decirles que a cada llamado, ahí estaremos. Y cuando no podamos desde nuestras trincheras, estaremos haciendo algo, aunque sea muy pequeño, pero que es con el corazón, que es con esa conciencia limpia, que es sabiendo que la única alternativa que tiene el pueblo ante sus derechos arrebatados es la lucha. Sea como sea, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir solidarizándonos, tenemos que seguir uniendo, tenemos que seguir construyendo. Eso es lo que le ha quedado claro al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, y un saludo por parte de todos nosotros, por parte de Atenco, las mujeres, los hombres, los niños conscientes. ¡Ayotzin vive! ¡La lucha sigue! ¡Ayotzin vive! Repudio total a los actos del gobierno en contra de los estudiantes. Ni un paso atrás.